Mensaje que nos mandó Silvia Lea y Eduardo Jiménez, que bueno, nos manda mensajes. Ahora estamos hablando con el director de la escuela Alejandra Soto, es un CENS que está en Casita Trinitaria, y estamos hablando con Pablo Santinelli para que nos cuente la realidad de la situación de este CENS. Buenas tardes, Pablo. Hola Ángel, ¿cómo te va? Bien, no pude ir para allá, pero bueno, al menos te puedo llamar por teléfono. Sí, y la verdad que está difícil encontrarse, porque estamos viviendo un tiempo donde hay que ir de un lado para el otro buscando y consiguiendo los requisitos que nos han solicitado para poder continuar. Entonces, es un enero y un febrero muy locos. Cuando deberían haber sido vacaciones, han sido tiempos de estar muy movilizados. Y sí, particularmente ustedes, y bueno, y también voy a nombrar la Escuela Agroecológica, la Escuela Campesina de Agroecología. De la Valle, sí. De la Valle, y bueno, y también... Y el Bachi Violeta Parra, del Barrio La Favorita. Tremendo, tremendo. En una situación casi idéntica. Siempre en este proceso terrible que nos ha tocado vivir ha sido muy parecido. Nos citaron en un principio, para hacértelo breve, en diciembre, el 28 de diciembre, para una reunión en la cual había que quedarse sentado, abrir la oreja y escuchar el acta que ya nos tenían preparado, donde decían que por estar vencido el convenio, se daba de baja. En vez de decir, podemos continuar con esto, hay que hacer un nuevo convenio, no, directamente se cerraba la posibilidad. A los tres CENS nos pasó lo mismo, gracias a la visibilización de algunos medios, como ustedes, al cual siempre agradecemos, Nobleza Obliga, pudimos visibilizarlo, sacarlo a la luz y conseguir avales, como el de la universidad, como el de otras organizaciones, instituciones, escuelas, no solo del país, sino de Latinoamérica. Eso hizo que se nos abriera una nueva oportunidad para contar cómo trabajábamos, porque realmente se da de baja un convenio. ¿Se escucha bien? Sí, sí, te escucho. Lo que pasa es que te explico qué pasa, que muchas veces cuando nos entrevistamos se quedan, ¿qué pasó? Nos quedamos callados para escucharlos a ustedes, que es lo que perfecto. Tiene que bueno, ser. Bueno, perfecto. Sigo, no sabía si estaba hablando como loco hacia la nada. No. Bueno, saludo también a los oyentes, ya que están, pues me había olvidado, que están del otro lado, y les sigo contando. Al conseguir esos avales y hacer visible la situación, nos dieron una nueva reunión donde pudimos por primera vez contar qué hacer, de qué trabajamos, hace 10 años, de qué se tratan nuestros proyectos, porque se nos tomaron la decisión de dar de baja a un convenio a través del GEM. ¿Y qué es el GEM? Una herramienta con que trabajamos en las escuelas, donde pasamos algunos datos de notas, asistencias y demás. Pero se pretende que en vez de ser una herramienta, sea la pantalla que visibilice una realidad. Y está muy lejano a eso, porque no pueden tomar decisiones a través de datos duros como eso. Entonces, bueno, lo hicieron sin saber de qué se trataba, cuántos estudiantes pasan por acá, cuántos se habían recibido, qué servicios tenemos en las tres instituciones, en los tres CENS, dieron de baja. La segunda reunión pudimos contar de qué se trataba y nos dieron una tercera oportunidad, una tercera reunión en la cual se elaboró una nueva acta y nos decían que si queríamos continuar necesitábamos presentar una serie casi indeterminada de requisitos. Y estamos en ese periodo, ¿no?, en el de juntar todos esos requisitos necesarios para darle continuidad al convenio, porque ni siquiera se sabe cómo va a ser el nuevo convenio, pero la estamos peleando. Mientras vamos consiguiendo todos esos papeles, que muchas veces son habilitaciones municipales, planos y demás, que son llevan su trabajo, ¿no?, porque son trámites muy burocráticos en algunos casos, seguimos como hemos estado siempre con la institución, abriendo el CENS, seguimos inscribiendo, dando clases, los pibes, las chicas siguen rindiendo, los profes siguen laburando, así que en ese periodo estamos, y es el mismo que les tocó atravesar a La Valle y a Violeta Parra de La Favorita. ¿Qué situación? ¿A ustedes, o sea, que también le sacaron horas cátedra como pasó con otros CENS? No, en este caso a nosotros no, porque nosotros solamente tenemos las horas destinadas del convenio que pertenecen a CEOS. DGE hace un convenio con CEOS y CEOS nos paga las horas docente para que funcionen los dos cursos que nosotros tenemos, que son 10 docentes que trabajamos acá. En el caso de Lavalle, ellos también tenían horas de la DGE, cosa que no estuvo nunca en discusión, a ellos se lo sacaron así de un día para el otro. Nosotros no contamos con horas de la DGE, solamente trabajamos con la DGE la parte pedagógica, como cualquier escuela, hacemos jornada, vamos a reuniones, supervisores vienen a ver cómo se trabaja y cumplimos con todo lo que nos piden en tiempo y forma. Entonces tenemos la pata de la DGE, es pedagógica. Y la otra pata es de CEOS, que es la que se encarga del pago de sueldos. Claro. Que vale aclarar, entre paréntesis, que los sueldos que tenemos mensuales son aproximadamente 130.000 pesos. Para un gobierno, y sobre todo después de que pasan cosas como la que he leído en el diario El Otro, donde invitan a un periodista, ¿no?, con todo pago, a veces yo es un poco absurdo. Yo sé todo. De qué estás hablando. Estás hablando de Luis Majul, que vino invitado por la ministra de Cultura, Mariana Jury, para hacer un tour por las distintas bodegas y demás. Y eso todo lo pagamos nosotros. Sí, qué bueno hubiera sido, por lo menos si hiciera un tour por acá, por las instituciones. A ver si, no. Ya que estamos, que vea la realidad. ¿Vos te crees que una persona así se va a acercar a las bases? No, claro que no. Olvídate. Pablo, contanos un poquito de las actividades que tienen en la escuela con respecto para la promoción de para que la gente se acerque. Bien. De la zona. Estamos hablando de kilómetro 11, es así, ¿no es cierto? Kilómetro 11, está al lado de Rodeo de la Cruz, estamos cerquita de la Mosquitera. Rodeo de la Cruz, cerca del donde está la empresa de transporte, tienen el control acá, el 200. Uh-huh. Nosotros estamos al lado. Bueno, es un CENS. ¿Qué es un CENS? Es una escuela para adultos, porque para jóvenes y adultos. En un principio era para adultos, después se hizo para jóvenes y adultos porque se pueden inscribir a partir de los 18 años, personas que no hayan tenido muy buena trayectoria en la escuela media o formal, entonces muchas veces quedan fuera por edad o por haber pasado malos momentos o por tener que abandonar por trabajo y un día deciden retomar sus estudios y nosotros los CENS los recibimos y los inscribimos. En este caso pueden hacer... tenemos 2 años nosotros en el cual hacen tercero, cuarto y quinto de la secundaria en 2 años. Pero tienen que tener aprobado lo que es primero y segundo año, que antes se llamaba octavo y noveno. Así funcionamos. Es un CENS que hace 10 años que estamos con este proyecto, 10 años trabajando, en los cuales se han recibido aproximadamente 20 estudiantes por año. Y somos un CEN de gestión social, que eso es lo que marca una de las diferencias y lo que hace que nosotros también estemos en riesgo de cierre. ¿Por qué? ¿Cómo funciona la gestión social? Me pregunto y me respondo yo mismo. ¿Por qué somos de gestión social? Porque tenemos esa mirada de educación popular donde se acerca muchas personas que viven situaciones de vulnerabilidad y lo que intentamos que sean ellos mismos quienes encuentren, a través de la propuesta de los docentes, encuentren la solución a sus problemáticas y la puedan acercar a la sociedad para solucionarlo. O sea, que no solamente busquen ellos conseguir completar sus estudios, sino que le encuentren la vuelta a una problemática social y la puedan compartir con la gente de la comunidad. Eso es lo que intentamos desde la gestión social acá en la institución, y tratamos de ver cada caso, cada situación, cómo enfocarla, y realmente hemos visto muchas transformaciones positivas en estudiantes. Creo que están en algunos casos, en algunos medios, pudieron comunicarse con estudiantes de que habían terminado sus estudios, y realmente para nosotros es muy emocionante escucharlo, escuchar cómo cuentan sus anécdotas y cómo cuentan sus transformaciones, cómo lo ven ellos mismos, ¿no? Ellos y ellas. Claro. Entonces, ese proyecto que hemos venido trabajándolo durante 10 años, viste, muy a pulmón, porque acá trabajamos en una ONG en la cual todo lo que son boletas, servicios, arreglos y demás salen del bolsillo de docentes, algún aporte de la comunidad. Te cuento que en Casita Trinitaria funcionan salas maternales, funcionan CAE, donde se le da apoyatura a chicos de la escuela con problemas educativos, funciona el CENS en la noche, y a mediodía siempre funcionó un comedor comunitario donde en su momento, antes de la pandemia, asistían más de 300 niños y familias a recibir sus raciones diarias. ¡Wow! Bueno, tremendo el trabajo que hace Casita Trinitaria, y en el que está incluido este CENS, que repetimos, el nombre es Alejandra Soto. Alejandra Soto, el nombre de, sí, de una de las alumnas que tuvo el CENS. Alejandra Soto, claro, una de las alumnas, pero Alejandra era también la cocinera del lugar. Y los cocineros en estas instituciones, cocineras y cocineros, terminan siendo referentes porque son tías de todos. Dejan de tener nombre y todo el mundo los rebautiza de tías, pasan a ser familiares. Y fue tan importante en su momento, ahora no está presente porque falleció, entonces el CENS toma su nombre. Uh-huh. Y la comunidad al mismo tiempo rebautiza el CENS y le dice el CENS de Casita, uh-huh, porque es el nombre que le han puesto ellos, por más que tengamos un número EGSA501 y demás, para la parte formal somos Alejandra Soto. Y para quien no conoció a Alejandra Soto, somos el CEN de Casita Trinitaria. Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación. Muy importante saber y estar al tanto del trabajo que hacen las instituciones, las organizaciones sociales, más desde con esa mirada de educación popular que se tiene y social, ¿no? Así que te agradecemos mucho, y de más está decirte, lo sabes claramente, que este micrófono es todo de ustedes. Qué grande la mosquitera, siempre, siempre acompañando, siempre haciendo el aguante. Lo sé, la seguimos siempre, hemos participado también en el CEN, en las radios, en la mosquitera, los estudiantes grabaron programas, y siempre han estado ahí acompañando la lucha. Es re importante la tarea que hacen, porque como te decía antes, sin ustedes se hubiera hecho mucho más difícil. Así que todavía no hemos terminado con esto, no sabemos qué nos espera para el próximo plazo, que es el 28 de febrero, uh-huh, pero no tenemos pensado ni cerrar la institución, ni dejar de brindar este servicio. Tal vez alguno no de nosotros no pueda seguir con este proyecto, pero el proyecto tiene que seguir sí o sí. Así que agradecemos y sí, tomo tu propuesta de contar con la radio, porque creo que va a ser necesario. Perfecto, muchas gracias. O sea que con esto cierro. Tengo una gran amiga que siempre dice, el proyecto está por delante de las personas, con respecto a las personas que integran el proyecto, no las personas que son favorecidas por el proyecto. Así que muy importante este mensaje que vos estás dando. Bueno, un abrazo, saludos a toda la comunidad, a los oyentes, y sigan haciendo ese gran trabajo que hacen. No, gracias a vos y un abrazo. Un abrazo. Bueno, estábamos hablando, como les decía, con el director del CENS, Alejandra Soto, que está en Kilómetro 11 e integra un proyecto social que es Casita Trinitaria. El nombre del director es Pablo Santinelli. Con él hemos hablado en algún momento cuando estuvimos en la explanada de la Casa de Gobierno en enero, cuando recién se sabía toda esta situación de que el gobierno quiere sacar los subsidios completamente de, de